El señor Miguel Silver, invitado del día de hoy, un gusto tenerte aquí en los estudios, Miguel. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que está escuchando. Bueno, gracias por la invitación. 8 bits es casi una tradición para un montón de DJs que ponen muy buena música. Bueno, todos hablan muy bien de la radio, aparte está hecha por amigos, así que cómo no iba a venir, por supuesto. Qué bueno escuchar esas palabras, ¿eh? Gracias. Gracias, Miguel, por venir. Una linda noche, ¿no? Para escuchar lo que nos dijiste, Acid House y algo más. En realidad, la idea era poner un poquitito de la música que me gusta escuchar a mí cuando estoy en casa o algunos de los discos que viste cuando decís tenés la oportunidad de tocar, qué sé yo, no sé, ya sea acid, música disco o alguna cosa clásica, porque para música nueva es como todo, o sea, música nueva estamos escuchando todo el tiempo, cada vez que voy a trabajar tengo que estar poniendo música, pero siempre me gusta como volver a las raíces y bueno, la idea era un poquito poner algo para que nos divertamos un poco. Tal cual eso, siempre las preguntas mías son muy apuntadas a la vieja escuela y a los inicios. Así que bueno, voy a empezar yo en vez de terminar esta vez. Y nada, a mí queríamos preguntarte eso, cómo seguramente tu amor con la música, no sé si es de un principio con la música bailable, sé que tenés mucha cultura musical, no solamente en la música de baile. Y bueno, en la previa charlábamos un poco de tu época, de escuchar música disco y eso queremos que nos cuentes. ¿Cómo se te... esta manía, ¿no? Este vicio de consumir música, de poner discos y cuando iniciaste, todo lo que te hace sentir ahora volver a escuchar esos temas, ¿no? Mirá, en realidad creo que para todos los DJs poner la música con la cual se formaron y fue influencia es como una cosa que sale desde el alma, especialmente cuando vos escuchás esos sonidos que te traen recuerdos y que te transportan a ciertas situaciones que vos viviste. Yo creo que esto ya lo conté miles de veces y hay muchos que deben estar como cansados de escucharlo, pero todo viene también a partir de mi viejo que me hacía escuchar de todo, desde tango hasta música clásica en mi casa y nada, ya de muy chico le agarraba los discos a él, le rompía las púas, todo, o sea, ya estamos hablando de cuando tenía 7, 8 años y de levantarme a la mañana un día escuchando, no sé, qué sé yo, música clásica hasta escuchar folclore, cosa que raro porque el folclore creo que es uno de los estilos musicales que nunca me llegó a cautivar, nunca me llegó a gustar realmente, pero después el resto de la música es como todo. Bueno, nada, prácticamente como muchos empecé como por el lado del rock, me fui adentrando un poquito eso, pero paralelamente también iba escuchando todo lo que, no sé, mi viejo grababa en los cassettes que grababa a la noche en los grabadores, los primeros grabadores que salían. Desde un tema de AC/DC nuevo que salía hasta los primeros temas de Human League. ¿Entendés lo que te digo? Entonces detrás de eso escuchaba una cosa y la otra. Y me quedaba toda la música como si fuera un archivo dentro de la cabeza. Y bueno, todo eso fue y sirvió para la formación. Me metí mucho en el tema del rock y me especialicé prácticamente del rock así más, más fuerte, más hard, prácticamente el heavy metal. Entonces ahí después mis amigos de chicos que tenían bandas, tengo muchos vinilos también que en esa época compraba de rock y demás, pero paralelamente tenía, no sé, para decirte, el primer disco que fue mío, que mi viejo me regaló justamente porque había hecho algo bien en el colegio, fue Fiebre de Sábado por la Noche. O sea, que fue música que me marcó también, ¿entendés? Exactamente, en esa época recién salía el disco. Exactamente. Y bueno, todo eso fue haciendo una melange con la cual, qué sé yo, a partir de ahí empecé a juntarme con gente que coleccionaba discos, a aprender de ellos. Y nada, y así más adelante, bueno, después terminé metido en esto que fue tremendo, porque yo en algún momento me resistí. Yo recuerdo de que la primera vez que agarré una bandeja fue con el rock. Y realmente fue medio un desastre, pero sabía mucho, y como sabía mucho del tema, muchas veces terminaba diciéndole al pibe donde yo trabajaba en ese momento, que era una discoteca de rock, lo que tenía que poner, o cómo tenía que ir la noche. Y un día se descompuso y nada, y me metí yo ahí a agarrar las cosas, fue medio desastroso, quizás el manejo, pero en cuanto a la música, un montón de gente se quedó así como... Y bueno, después nada, medio me fui metiendo de prepo. Y en un momento medio me quise resistir y dije, no, esto me gusta demasiado. Si me meto, creo que voy a dejar todo en mi vida por esto. Ese fue quizás la encrucijada en la que me encontré en un momento de la vida. Y un día me estaba dedicando a hacer otra cosa, a hacer otro tipo de trabajo, y vino el patrón que yo tenía en ese momento, digamos el jefe, y yo era muy buen empleado. Y me dijo, vos lo que hacés... Sos bueno, pero en realidad me parece que te tenés que dedicar a lo que vos realmente amás. ¿Era tano o gallego? No, vos sabés que era argentino, pero sí, era gallego. Claro. Tenía formación de gallego. Lo vi a mi viejo. Exacto, y me dijo, vos tenés, justamente era hijo de gallego. Y me dijo, vos tenés que dedicarte realmente a lo que amás, me dice, porque eso es lo que haces con todo, digamos, el placer de tu alma, por decir así. Con todo el... Qué acertado estaba. Exactamente, y bueno, yo donde estaba trabajando ganaba mucha plata para la edad que yo tenía, que era muy pendejo. Yo empecé a trabajar de muy pendejo y me acuerdo que dejé de ganar esa cantidad de plata y me empecé a, digamos, con un amigo que todos conocemos, empecé a dedicarme a vivir prácticamente de la música con los manguitos que ganábamos en ese momento y nada, y a partir de ahí empezó todo y bueno, y acá estamos, qué sé yo. hay algo que pregunté y no me supiste decir. ¿Cómo pegaste, ahora más que contaste todo esto de la influencia del hard rock y de casi heavy metal, cómo pegaste el volantazo? O sea, ¿qué te hizo, más allá de que te regalaron el disco de Fiebre de Sábado por la Noche, ¿te dedicaste a la música de baile y por qué? O sea, ¿fuiste a bailar? ¿Te encandilaste con otro DJ? ¿Cómo fue la...? No, la verdad es la siguiente. Yo la primera vez que fui, que pisé una discoteca, no me olvido nunca más, fue a los 13 años. Como yo era alto, o sea, medio 1,80 m, que es lo que mido ahora, y en aquel momento tenía barbita, estaba como más desarrollado que para un chico de esa edad. Me compraba ropa moderna, qué sé yo. Entonces, un día le dije a mi viejo, ¿y qué te parece? Qué sé yo. Me dijo, bueno, un solo día, un domingo, nunca me voy a olvidar. Y entré a la discoteca y ese día, la primera vez que pisé una discoteca y vi así, miré, vi el humo, vi las luces de neón, vi el flash, vi todo eso, dije, ¡fa! No, escuché la música, que era como espacial, acompañada de las luces, y dije, me parece que esto es a lo que me voy a dedicar de alguna manera, no sabía ni qué ni cómo. Bueno, después me dediqué, bueno, al tema del rock y todo lo demás, pero nunca me dejó de gustar realmente lo otro, hasta que empecé a escuchar los primeros discos de house. Cuando empecé a escuchar los primeros discos de house, hubo algo adentro de mí, que se quebró. Empecé a escuchar los primeros temas de, no sé, te puedo decir de Depeche Mode, pero más que de Depeche Mode, no sé, 7-Eleven y ese tipo de cosas. Y hubo algo como que se quebró y hizo que el rock pase a segundo, tercer y cuarto plano. Nunca me dejó de gustar Led Zeppelin, nunca me dejó de gustar las cosas con las que yo vibraba. Pero te puedo asegurar de que eso hizo que empiece a investigar otra cosa y empiece a cambiar un montón costumbres, forma de vestir, todo. Fue como un cambio muy repentino, fue tremendo. Y a partir de ahí me empecé a juntar justamente con gente que se dedicaba a ese tipo de música, empecé a investigar, empecé a mirar de costado muchas cosas y, viste, cuando decís, lo miro de costado porque no quiero dedicarme a esto, lo miro de costado porque no quiero, hasta que, bueno, en algún momento después ya estaba, claro, para todo esto yo ya, por ejemplo, con respecto al tema del rock, ya me había comprado un montón de música que se ponía en ese palo y era amigo de DJs de ese tipo y ya me había especializado y ya estaba medio como metido en el asunto, pero como te digo, con los primeros discos de música electrónica que escuché, metelo todo adentro, 7-Eleven, New Order, Depeche Mode, todo lo poco que había en esa época. Es todo, porque encima yo ya lo venía escuchando de antes, ¿entendés? O sea, y de costado. Era como algo que lo tenía como de costado y me dedicaba a otra cosa, pero en un momento se cruzó así y hizo que directamente... Eso fue para el año 87, justamente. 87. Y lo que te cuento de lo del rock y demás fue en el 86. O sea que fue un año después, ya había pegado el volantazo prácticamente. Más que claro, hermosa historia, la verdad que linda historia, porque vemos el final. No, tiene más entretelones, pero en realidad es largo de contar y vamos a escuchar música. Claro, sí. Sí, un entretelón puede contar. Bueno, Ale, te paso el mando. No, en realidad habías hablado, bueno, de tus inicios junto a un gran amigo. Contanos sobre esos inicios y esa dupla legendaria que nació a partir de ese momento. No, en aquel momento, bueno, nos conocimos con Luis y... Bueno, empezamos a patear juntos prácticamente, la música prácticamente fue lo que nos unió y más adelante los discos y más adelante el meternos, digamos, en el tema de cómo era la cosa de la música electrónica. Igual éramos dos marcianos, pero había como... Claro, éramos dos marcianos porque... No, por lo que escuchábamos, por lo que nosotros queríamos hacer y a dónde queríamos llegar y cómo... Ojo, no es que teníamos un punto fijo, sino era ver de qué manera podíamos hacer lo que nos gustaba. Él ya había tocado en una discoteca como DJ profesional de ese tipo de música, siendo menor de edad, inclusive, recuerdo. Y era como que estaba... estaba más metido todavía en el palo. Entonces, de alguna manera, yo también aprendía como algunas cosas de él en ese momento. Y era como una fusión, ¿no? Porque teníamos prácticamente el mismo gusto musical y tratamos de encontrar la vuelta a ver cómo le podíamos sacar provecho a todo eso y a lo que nosotros conocíamos y empezar a ver, y a partir de ahí empezamos a conocer gente que por ahí estaba más metido pero que no sabía tanto como sabíamos nosotros, y empezamos a ver un montón de vetas de un montón de cosas que mucha gente no hacía para esto. O sea, a ver, ¿cómo te digo? Es como tratar de vivir de, a ver, ¿qué te puedo decir? No, de vendedores de a ver, ¿cómo te puedo decir? No sé, de rueda de auxilio para cochecito de colección. Ahí está, ese es el tema, ¿entendés? Es así, o sea, ¿cómo podés llegar a vivir vendiendo ruedas de auxilio de cochecito de colección? Y bueno, si no hay, creemos el mercado. Y de alguna manera empezamos como a crear el mercado y a ver y empezar a juntarnos con gente que podía llegar a comprar rueda de auxilio y cochecito. Bueno, era así de raro y de extraño el tipo de música que nosotros nos gustaba y que vendíamos, de alguna manera. Falta remarcar que en esa época nos falta información total. No existía la información. La información era lo que decía en el disco y lo que nosotros después por deducción empezamos a sacar, y que las deducciones que hacíamos eran correctas. O sea, no había internet, no existía el internet y no existían las revistas. La única revista que había en ese momento era la Billboard, era la Newsweek, y algunas cosas que tenían algo de música, por decir así. Y nada más, no había otra cosa. No había realmente algo que vos digas, no, bueno, vamos a ver cómo... Acá llegó una gente amiga que vino... Estamos en vivo justamente. Bueno, como te digo, no había ningún tipo de información, no, los charts, los rankings. Pero vos pensás que esta música no existía como género musical mismo. No había un nombre que lo identifique. La gente le decía de todo, desde música bolichera, marcha. Lo confundían algunos, como la música bolichera, y le decían bolichera al espagueti disco y al ítalo, por ejemplo. Entonces la gente lo no, pero esto es como el ítalo, pero es más evolucionado. Hasta que uno dijo house. ¿Y por qué house? ¿Y por qué se hacía? Después uno salió diciendo por la radio, no lo voy a nombrar, pero dijo, no, porque la música se hacía en las casas. Ojo, yo creo que el pibe lo que hizo es deducir algo. Que en realidad después, más adelante, obviamente, cuando la historia se escribe y cuando se habla con los protagonistas, se dan cuenta de que en realidad todo era mentira. Pero bueno, nada, la gente hacía ese tipo de cosas, pero no había información. Y es la información, como te digo, era lo que vos podías traer de afuera, lo que estaba pasando. O sea, de la misma manera que se estaba haciendo afuera, se estaba haciendo acá también. En una cosita muy chiquitita. Era como... en el otro lado del mundo, exactamente. Exacto, justamente, pero había gente que tenía ganas de vivir de eso. Y bueno, y pasaron muchas cosas. En realidad es muy largo para contar, porque en el medio de todo lo que nosotros estábamos viviendo, había otra gente que vivía otras cosas. Y de a poquito, dice que Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, el viento nos fue amontonando de a poquito a todos. Y ahí fue como empezamos de alguno a hablar unos con otros, que nos empezamos a conocer. Y de ciertas puntas de la provincia de Buenos Aires empezamos a centrar todo y nos juntamos en Capital, con otros amigos. Bueno, llamemos Diego Cid, llamemos... en aquel momento me acuerdo que también íbamos mucho a escuchar a Diego Roca, que también tenía un montón de música, pero en ese momento yo recuerdo de que él, por ejemplo, ponía en Delight y ponía pop, ponía Prince, y al rato terminaba la tanda de Prince y hacía una tanda de música, y no, en aquel momento era rave. Exactamente. Y en el medio del rave lo mezclaba con Frondos 42, cosas que nosotros ya veníamos escuchando. Pero bien, en aquel momento era como todo muy intuitivo. Sí, bueno, Sid era mucho más conceptual en cuanto a eso, ¿no? Sid ya obviamente venía poniendo desde hace rato, hablamos con él, mucha información, después también intercambiamos información, por decir así, ¿no? Pero era todo muy constructivo. Y era todo muy salvaje, ese es el tema. Era todo muy salvaje. Bueno, un visionario, creador de la cultura electrónica argentina, no, y... Uno de los creadores. Y tampoco me corresponde decirlo a mí, lo tiene que decir la gente, bueno, en realidad. Bueno, creaste parte del camino. Cultivó. Cultivó la palabra. Regué la semillita, nada más. Ahí va. Y bueno, en 8bit Radio vamos uniendo cabos y se van juntando y nos vamos amontonando, como dijeron recién, y vamos a escuchar música. Así es, gente, seguimos construyendo y escribiendo historia aquí en 8bits, recopilando relatos. Quédense que ahora se viene la parte más emocionante de la historia, gente, la música. Miguel Silver mezclando en vivo en los estudios de 8bits Radio. Quédense, seguimos con muchísimo más. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8bit Radio, Miguel Silver. On the first day of this groove, music was sent to make you move, and you loved it. We created a sound called house, but in some mind there still was doubts. We had to clear them. So I say to you, my friend, ain't giving up, it will not end, and that's the truth. Our sounds are cold, but they are fair. Try to touch us if you dare, we are the best. So let it be written. So let it be house. So let it be written. So let it be house. You can't deny us of our fame. It's just that simple, it's just that plain. I wouldn't lie. So here's advice to all you jackers. Let house music be the main factor in your life. So let it be written. So let it be house. So let it be written. So let it be house. So if you're feeling what I feel, and the feeling is good and real, just let it be known. To a wise man it was told, God bless the child who has his own. So let it be written. So let it be house. So let it be written. So let it be house. On the first day of this groove, music was sent to make you move, and you loved it. We created a sound called house, but in some mind there still was doubts. We had to clear them. So let it be written. Your stereo system.

We'll qué final para esta super emisión, super ácida en 8 Beats Live. La verdad, estamos más que a gusto, seguramente ustedes en sus casas también. La gente comentando ahí mediante Facebook, recuerden el medio de comunicación 8 en número, Belarga, ITZ Radio, 8 Beats Radio. De esta manera se contactan y pueden generar este feedback que logramos normalmente aquí. Miguel, queremos darte las gracias por habernos brindado este set, acercarte aquí a los estudios, a participar de este ciclo que nosotros hacemos, este programa en nuestra radio, 8 Beats. Bueno, chicos, la verdad me encantó. Me van a tener más seguido. Lamentablemente ahora no se van a librar de mí. Cuando quieras. No, pero me gustó mucho. Disculpen a los que están escuchando algunos problemas técnicos. Algunos discos estaban medio con un ruidito. Son disquitos viejos, por eso, pobrecito. Pobrecito, no, aparte tienen puazos, viste, están maltratados. Realmente hay, yo admiro a aquellos chicos que coleccionan discos y los tienen nuevitos. Yo los uso. O sea, los uso, le pego puazos, qué sé yo, no sé. Sí, tiene algunas corridas, alguno que saltó por ahí, bueno, pero nada. La verdad, sinceramente lo disfruté mucho. Y nada, aparte entre amigos acá, sinceramente es una linda experiencia. Muchas gracias, la verdad que la pasamos bárbaro. Otro género nuevo y entero prácticamente. Es el primer DJ set de Acid que tenemos en los estudios. Memorable, muy buena selección y cosas inéditas que no le pudimos sacar ni en pedo que era. No, hay algunas cosas que... los que conocen mucho de Acid por ahí capaz que lo sigan. Pero no es, por ejemplo, no sé, Tyree... No, justamente Terry, no traje ninguno de esos, ni de Terry, ni lo de Mr. Lee, ni, bueno, Future sí, pero alguno que otro más o menos así, no tan, de los que, no, había muy, muy parecidos, había un par de sí, pero la idea era justamente tratar de poner un poquito de Acid, quizás no el de Wikipedia, viste, es el que saben todos, el Future Fantasy Club, el Dream Gear o algunos. Había otro, el que terminó justamente era un Future Fantasy Club, pero no el Dream Gear, pero o los de Future. Sí puse, bueno, obviamente el himno lo tenía que poner porque por eso lo tenía que poner sí o sí, porque si no era un set de Acid. Y después alguno que otro que también, que sí, los chicos, los que saben del asunto lo conocen, pero bueno, también era un poco para que la gente escuche el género. Quizás los que escuchan la radio por ahí, bueno, hay muchos que saben realmente, pero los que no saben, por ejemplo, que necesitan, Acid House, sí, bueno, es Acid desde el 87, 88, 89 hasta los 90. Puse uno que no tenía nada que ver también con el set, que era el tricky disco, pero tenía ganas de ponerlo, porque hace rato no lo ponía y lo metí en el medio, pero no era nada. Es 91 eso. Pero después otras cosas así que nada, que me encanta poner cuando puedo en el. Aunque no tenga nada que ver en el medio del set, lo pongo ahí y la gente mira como, ¿qué puso este? No importa, tenía ganas de escuchar yo. ¿Cuál es? Está perfecto, me encanta que así sea. Bueno, Miguel, agradecerte. Estamos muy contentos con el set que nos brindaste, de la cultura que sembraste en toda tu trayectoria. Y bueno, hay algo todavía que está medio vigente, porque hace poco se volvieron a unir con la Urban Group y yo pude disfrutar ese show. Y tanto tiempo caminando a la par de ustedes o siguiéndolos a ustedes, fue muy emocionante. Y quería saber qué pasó por tu cabeza en ese momento, o sea, por tu cabeza y por tu corazón, ¿no? Porque también estuve mucho tiempo compartiendo con vos en el momento que se juntaron con Luis, hicieron Spitfire. De hecho me acuerdo la primera fecha y claro, y quedaba como muy que no podía juntarse el Urban Group. Y bueno, se juntó, hizo un show fantástico. Y quería saber qué sentimientos pasaron por tu cabeza y por tu corazón también. Fue algo muy especial. Sinceramente, si me pedís que te lo explique, no lo puedo explicar. Porque ese día había mucha expectativa. Cuando vos decís medio vigente, en realidad es como que nosotros, a partir de que, digamos, cada uno seguimos nuestros caminos, quedó en el recuerdo de la gente. La vigencia se terminó en ese momento. Y cuando decidimos sacar, que nos juntamos todos y decidimos sacar el disco nuevo, es como que se prendió de golpe un fuego que estaba apagado, pero estaba como en el fondo, ¿viste? Cuando la brasita queda ahí. Bueno, vino alguien con el secador y coso, con el ventilador, y le dio y se prendió de vuelta. ¿Y cómo se prendió? O sea, siempre lo digo cuando nos hacen las notas. El primer día que fuimos a ensayar para este show nuevo, que es una adaptación del viejo show de las siete bandejas, nada más que ahora puesto con tecnología nueva y con muchas más cosas, mucho más rico, porque el show de las siete bandejas nosotros lo hacemos con pedacitos y retazos de discos. Este show es completamente nuestro. O sea, si bien tiene pedazos de loops, de clásicos que nosotros poníamos, hay un montón de cosas que las hicimos nosotros y está todo concebido por nosotros. Y muchos de los sonidos, ya sea plato, todo está sacado justamente de cosas que nosotros pusimos. Muchos sonidos los hicimos especialmente para esto. Y no sé, el primer ensayo fue como que, ¿viste cuando? No sé si alguna vez te pasó y no sé si queda bien que lo diga, pero alguna vez, en algún momento de tu vida, te encontraste con alguna exnovia. Claro, claro, no. Y de golpe pasó algo porque pasó, ¿viste? No digo que alguno que por ahí lo hizo, digo yo. No. Pero es como que pasaron 4 o 5 años y vos decís, parece que el tiempo no hubiera pasado. Bueno, fue como que el tiempo no hubiera pasado realmente. La química fue instantánea cuando en los ensayos, una cosa tremenda. Y el día que tocamos fue terrible porque nos encontramos con cara que nos veíamos hace 14, 15, 16 años. Y estaban ahí y era tremendo porque nosotros estábamos con mucho con el tema de la expectativa. Bueno, ¿qué pasará? Y cuando terminó el show, hicimos el cierre con los vinilos. Fue una cosa grosa. Te digo que a todos, mirá, lo cuento ahora. O sea, No. Fue realmente groso. Sí. Bueno, gracias por la vuelta. A todos se lo decimos. En realidad, la vuelta, digamos, la teníamos pensado en algún momento, pero se materializó gracias a Diego, que de alguna manera quiso y abogó por el tema del disco. Y bueno, cada uno, en realidad también pasaron muchos años y cada uno tiene un proyecto personal, ya sea de vida o artístico. Y a veces congeniar todo eso, cuando uno ya tiene una vida hecha, con todos los proyectos, y volver a sumar y hacer esto, que es como que, viste, nos hierve la sangre cada vez que estamos. Y la verdad, sinceramente, es groso. Y en realidad es gracias a la gente que acudió al llamado. Eso es lo más importante. Gracias a la gente, gracias a todos los que ese día estuvieron y a los que saben que, bueno, el Urban Groove está ahí y van a... Y ahí viene un disco nuevo ahora. Esto quizás, sí, viene un disco nuevo, lo tiré. Viene un disco nuevo, no voy a decir más nada, pero viene un disco nuevo. Y ahí Miguel para rato. Y hasta que me quede sordo, que algunos dicen que falta poco, pero bueno, todavía... Chicos, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, nada, en cualquier momento, cuando quieran. Miguel Silver en los estudios de 8 Bits Radio. Ustedes han sido testigos, gente. Recuerden que subimos el programa en breve. Un set purista de Acid House y una entrevista más que nutrida. Quédense, no se pierdan a nuestro próximo invitado. Y no nos vamos sin antes decir... Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Activity. Do you understand me? Estás escuchando 8 bits, radio.